この番組はグランノースポンサーの提供でお送りします。ラディオラ公演、トゥムシカアニメ。Shields up, weapons online. Not equipped with shields? Well, then buckle up. We are getting way behind the schedule. 3, 2, 1... Ya estamos aquí comenzando Mecha Garrison. Disculpen por los minutos de retraso, pero tuvimos algún tema con los usuarios y passwords Y justo estamos aquí platicando con nuestros invitados, el buen Astromante que ha regresado. Astromante. Hola, ¿qué tal? ¡Ah, híjole! Te damos aquí opción para que puedas hablar al máximo y tú no quieres aprovechar los micrófonos. Sí, me siento como en el quinto elemento, cuando Bruce Willis a fuerzas querían sacarle más de una palabra, ¿no? Yo pensé que ibas a decir como Lelu, ibas a decir Dallan Corbin Multipass. Sí, no, pero ahora, ¿sí te acuerdas del papel del DJ? ¿Estás feliz? No. No, de hecho, sí. Buenísimo esa parte. Sí, esa parte es bueno. Y también, si ya por ahí lo escucharon, el flaquísimo. Hola, buenas tardes ya. Tardes, es después de Lasky. Sí, me consta. Saludos a todos. Pues lo prometido es deuda. Quedamos que íbamos a traer de vuelta al buen Astromante para que platicara con nosotros. Quiero ver cuándo se nos hace que se junten las estrellas y también esté aquí Neto para ver la dinámica. Eso estaría interesante, pero bueno. Extendí la invitación, Neto, el día de ayer y bueno, hay que decir también que hoy es Día del Padre, al menos aquí en México, entonces... ¿Cómo vas a festejar, Manzano? Pues va a haber paella en casa con mis padres, entonces termino el programa y me lanzo para allá para felicitar. Entonces el buen Neto entendía que también iba a estar preparando lo necesario, así es que pues en esta ocasión no pudo. Ya también le comenté lo que platicábamos la sesión pasada, de que hiciéramos un programa y habláramos sobre los filtros de color en las películas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se ven del nabo. No, pero lo que decía... No, pero es que es... Yo me voy enterando, espérate. Yo filtros de color, pienso en El Mago de Oz, la versión viejita, que comienza en blanco y negro y luego entra a la Tierra de Oz y es a color. No, aquí estamos pensando en las películas de Schneider y por qué no le sube al brillo un 30%. Ah, bueno, pero vez que terminen de criticar a Schneider hasta su cansancio, ¿a quién más van a criticar? Pues bueno, hay muchas películas de, yo creo que de los 2000 para acá, que su matiz de color siempre es cercano a los grises. Bueno, pues es que eso comenzó con la lista de Schindler de Spielberg. De hecho empezó con Hermano, ¿dónde estás? De los Coen. Es el mismo filtro. Bueno, puede ser, pero yo recuerdo la lista de Schindler, así que creo que es previo. Sí, seguramente. Sí, de hecho, Where Are Two Brother, esa es más vieja que la lista de Schindler. ¿Qué? Sí. Invoquemos los poderes de Wikipedia. Para ahorita lo checamos si quieres, pero sí, de ahí, de hecho es la misma tecnología exacta la que utilizan ahorita en las películas. Pero bueno, lo que Jihad mencionaba es que por alguna extraña razón que yo no logro entender en la continuidad, Neto sabe de esto. Bueno, pero el punto es, ¿al público le interesa escuchar de los filtros de colores? Claro, les interesa, claro que les interesa. Les va a interesar lo que nosotros les digamos. Mágico mundo de colores. Ya me arrepentí de haber invitado. Les digo, es que está bien, es interesante, es como hablar de los coloristas en los cómics, que siempre es interesante si eres colorista. Bueno, no, pero podemos hacer una plática bastante. No va a ser amena. Nada más de los... No vamos a entrar a jarcodear mucho ahí. Bueno, yo... Solamente queremos la apología de la tecnología, ¿por qué el color es tan feo? O sea, van a traer a Neto, lo van a subir en su banquito y va a comenzar, ustedes muchachos, sálganse de mi pasto de color. Ajá. Sí, algo así. Bueno, sí. En mi pasto verde grisáceo. Si me aguantan, está bien. Ahí está, una pregunta razonable de un miembro de la audiencia. Ya el chat está preguntando, Ultrasol Galeo XY, una imagen de un ejemplo de un filtro. Pues eso lo vamos a ver. Pero podemos aplicar una muy rápido. 300 trae toda la película, está con un filtro. Como sepia, que hace que todo sea completamente diferente. Los primeros minutos, de hecho, cuando te explican de cómo nacen los espartanos. Ajá. Todo el fondo tiene un filtro de color que dices, ay, oye, así no es el cielo. Pero en realidad lo mantiene durante toda la película. De hecho, sí. Y lo va cambiando Watchmen. Otros tonos. Watchmen también trae un filtro. De hecho, por eso decíamos, Vean, digo, en lo mismo Transformers, por ejemplo. Transformers tiene un color muerto. Sin City, pero porque es Noah. Vamos, esa no hay manera. Pero, exacto, pero dices, ¿cuál es tu excusa? No eres Sin City, ¿no? Exacto. Bueno, pero... Por ejemplo, yo recuerdo una movie que se llama Los Agentes del Destino en español, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Buena. Es un cuento de Matheson. Exacto. La verdad la película es bastante buena, pero el color es ausente. Es la idea. Exacto. Es un mundo gris, sin forma. Justo, a eso es a lo que nos referimos. ¿Sabes también dónde hay filtro? En esta Dark City de Alex Proyas. Sabía que iba a decir por eso. Oiga, pero vamos a hablar de otra cosa. Sí, sí. Esperemos a que venga Neto. Digo, nada más por dejarlo así, el título se llama Dark City. No, no, y está muy bien hecha la película, o sea, pero... Tiene sentido. Pero bueno, ya haremos corajes después. Por ejemplo, nos preguntan y Anonymous que si Sin City cae en esta categoría. Sí, la acabamos de mencionar. Porque además, como tiene que atender a una... Estética. A una estética específica, tienes que aplicar el filtro. Bueno, si nos damos eso, 300 es un cómic también de Frank Miller. Y cuando Snyder lo copió, porque realmente hace muy buen trabajo de transformación del cómic a la pantalla. No, es cierto, bueno, pero bueno. A ver qué parte de 300 no te gustó. No, pues es un copy-paste, o sea, esa, entonces podemos decir que Peña Nieto es un gran tesista, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué hace copy-paste a un texto? No, o sea, no, pero aún así hay valor en hacer ese copy-paste. Sí, ahí tienes Linterna Verde. Mal copy-paste. Ahí está, ¿qué más? Es que estás combinando diciendo que una mala comida es mejor que basura. Propongo un tema para otra ocasión. Por eso lo habíamos comentado. ¿Tú empezaste? Películas basadas en cómics. Nos ves cosquilludos y nos picas las costillas. Sí, películas basadas en cómics. Buenas adaptaciones, malas adaptaciones. Solo y de animes. Solo ahí podemos meter Dragon también, Ball. Mogokan dice que Captain Sky. Ay, y el mundo del mañana. Pero esa. Pero era un proyecto escolar. Fue filmada con muy bajo presupuesto, con cámara digital, cuando todavía nadie usaba las digitales más que Robert Rodríguez. Con puro CGI. Pero bueno, va. ¿Por qué no hacemos esto en serio? Con películas que son adaptaciones de cómics, bien hechas, mal hechas, ¿por qué? ¿Sale? Ok. Y podemos discutir realmente qué hace una buena adaptación. En mi opinión, una muy buena adaptación es Hellboy. Sí. Porque Del Toro se molesta en añadir cosas al universo. Sí, bueno, de hecho... De hecho, el mismo Mignola dice que está maravillado de detalles que pone... Del Toro, que dice, a mí no se me han ocurrido, pero son geniales. Bueno, esa es una historia de horror, por ejemplo, que creo que tiene que ver con el... Sí, vamos a movernos allá. Bueno, ya estábamos definiendo, ahorita vamos a debatir de nuevo si gustas, porque de hecho la idea era esta, ¿no? Y vamos a dar la segunda parte que siempre dicen que quedas a deber. Entonces dijimos, ya habíamos platicado el domingo pasado, fuimos poniendo el tema en la mesa, pero nos hacías falta aquí para meterle sabor. Gracias, iba chicos, yo también los extrañé. Iba a sonar a doble sentido. Entonces, gracias, yo también los extrañé. Pero bueno. Estaba trabajando, disculpen. Se ríen de tu comentario de Peña Nieto es un gran tesista. Bueno, es que Peña Nieto es el Snyder de la política. Es que vamos a discutirlo cuando llegamos a ese tema, pero es que sí, de plano, ¿qué tanto copiar íntegramente algo de la pantalla grande es una buena idea? Pero vámonos a otro tema. Vámonos a lo que estábamos porque platicando. Es bueno para otra ocasión. Va. Está bien. Para traer a Neto. Hay que comentar, exacto, para traer de alguna forma a Neto. Hay que comentar algunos anuncios parroquiales. Al menos en la fanpage de Mecha Garrison posteamos el video, el trailer de la nueva versión animada de Mazinger. ¡Genial! ¡Se ve podrísimo! Sí, no manches. Sí, no parece. Y a pesar de que sigue siendo el mismo diseño de tubos, si se dan cuenta ya no está hecho de una placa entera, ya es una placa que de alguna forma podría tener las tensiones correspondientes. ¿Viste la texturización que hacen en los paneles que tienen el pecho? Que se alcanzan a ver las celdas. Sí, está espectacular. ¿Y vieron esa foto del Toro con Gonagai? Ah, sí, estaba ahí, sí. Estaba ahí y se dieron la mano y Del Toro le dijo, señor, usted fue mi inspiración para Pacific Rim. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, es que... Claro, claro. No, hasta los trajes ajustados. Sí. De hecho, hay el una... El tipo de casco. ¿Sí? Ya cuando ves el de Koji Kabuto y ves sí, los de, es que los de los pilotos, es un gran tributo. Es un gran tributo y un tributo buen hecho con personalidad. Pues lo habíamos dicho, o sea, era era un evento de WrestleMania, o sea, Pacific Rim es Godzilla contra Mazinger agarrándose a sillazos. Exacto, es el Royal Rumble. Sí, y saltando de la cuerda, no, es que no es una cuerda, son rascacielos, o sea, exacto. Eso, mira, sea, lo que acabo de encontrar, este tanquero. Sí, cuando matan al primer Jagger, yo esperaba, digo, el primer ¿cómo se llaman los monstruos? Kaijus. Ahora, Kaijus, pensé que spoiler warning, aunque suponemos que todo el mundo ya vio esta película y si no la han visto es su culpa. Exacto. Sí. Perdón. Sí, no, yo pensé que iba a serle como John Cena. You can't see me. No me puedes ver, o sea. Vamos, bueno, es que hasta a Cherno Alpha tiene su versión tributo del puño atómico. Sí. Todo. Yo la verdad digo, sí lloré cuando Cherno no duró. O sea, yo sí quería se ver. Se lo fundieron muy rápido. Quería ver a Cherno en acción al menos 5 minutos más, o sea, no se engacho. Bueno, ahí también a veces como. Una de las cosas que han hecho, dicho muy a favor de la Mujer Maravilla, por ejemplo, pues es el personaje que se muere muy pronto, ¿no? Uh-huh. Pero dices... Pero ya estaban los chinitos con su robot sin pie, muy raro ese de multiplicaciones, o sea, no hay problema, ese se podía ir rápido. Sí, pero vamos, hay unos que prefieres que se vayan... Así como ganando, ¿no? Como ya estuvo. Yo hubiera votado porque Cherno Alpha se hubiera echado así la técnica prohibida del dragón. Claro. Y hubiera abrazado a un Kaiju y. ¡No reactora todo! Y ¡pum! Eso adiós. Hubiera sido muy Cherno, ¿cierto? Sí, hubiera sido eso Cherno. Hubiera sido muy Cherno. Camarada Cherno, te saluda. Sí, exacto. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, Del Toro tuvo su razón. La inmolación. Del Toro, consíguenos. Estamos disponibles para trabajar en tus proyectos. Sí, por favor. Cobramos poco. La silla atómica. Solo necesitamos una habitación, bueno, un lugar para poder sobrevivir. Cualquier comida. Y ya. Podemos robar la comida. Y podemos participar ahí del catering de todos los que están trabajando en la película. Lápiz y papel y ya estamos. Sí. Pero pues. Pero revisen Astromante que no traiga micrófonos porque luego DreamWorks va a sacar una versión con todas nuestras ideas. Oye, es un chiste recurrente de la mesa del Magic de martes. Pero el punto es, va a haber Pacific Rim 2, ¿verdad? Sí, pero ya no es del toro. Ya no es del toro, chin, mano. Y no es el de Transformers, ¿verdad? Esperemos. ¿Ve? No, gracias a Dios. Ok. Gracias, es que no. No. Bueno, ¿hay algún otro mensaje parroquial? Bueno, está ese. Además de ya el Nergasm que nos acabas de causar recordando. Bueno, pues es que vale la pena verlo porque, de hecho, solo... La música, todo el trailer es una obra de arte. En el trabajo, uno de los doctores de mi equipo se acercó y me dijo, ¿ya viste el trailer de Mazinger? Le dijo, sí, mira, puedes verlo aquí en la fanpage de Mecha Garrison. Y se lo puse, lo terminó de ver y dijo, ¡yeah! O sea, esto sí me ha hecho feliz. Hasta lágrimas salen de los ojos cuando ves eso. Entonces sí conmueve. Ese es un gran must, algo que hay que estar esperando a ver en qué momento sale. Porque además en el afán del reboot, si el trailer es fiel, visualmente, van a dejar al Barón Ashler, con todo lo ilógico, lo tonto que puede ser visualmente y... De todos modos te lo van a dejar. Pero además te van a dar una versión de Mazinger que ya viene equipada desde el principio. Ajá, no me digas. Sí, porque él ya trae Scrander, no va a ser level up. Sí, o sea, no, él ya viene con todo el equipo completo. Ya viene con todos los enhancements. Sí, y eso que yo disfruté mucho de Mazinger Kaiser. Pero debo decir que si yo estudié ingeniería fue por ver los schematics de Mazinger en los 80s, 86, 87. Y eso que digo, como ya la serie visualmente no la trató bien el tiempo. No. Bueno, y fue lo que dijeron, vamos a mejorar lo que se debe mejorar. ¿Sí? El resto así como es con lo inverosímil, con lo torpe, con lo sí, ridículo a veces. Eso no cuesta trabajo de aceptar, o sea, si tu universo es de robots pesadotes, puedes entrar en esa lógica y decir... Ahí vamos a volver a las adaptaciones de cómics, ¿no? Sí. Bueno, pero el punto es, el cómic original era pesado. Gonagai, pues digo, es un gran mangaka. Personalmente a mí me gusta más Devilman, pero vaya. Mazinger es Mazinger. Mazinger, volvemos a... Hay unos que son, digamos, como... icónicos. Exacto, pero icónico, hay icónicos para la gente que conoce, pero hay algunos que se vuelven el rostro del género, y Mazinger es el rostro del género. Sí, sí, sí. O sea, sí, tal vez si le escarbas más encuentras algo de lo que se basaron, pero el que fue la portada de ese concepto es Mazinger. Es que sí, hubo algunos mangas antes de robots gigantes. Había uno de un chavito que tenía su como maletín y con eso controlaba el robot de lejos. Pero la verdad, Mazinger, yo creo que sí, como tú dices, fue el que definió. Y es, se vuelve, es el que atrapa emocionalmente también. Sí. Ese es el punto, o sea, bueno, algo haces que yo que solo engancha. Espero que crucifiquen a Koji Kabuto en alguna escena, porque esa es de lo más recordable de Mazinger. Cierto, que lo atrapan, ¿no? Dos veces lo agarran, y lo único que se les ocurre a los malos es crucificarlo con alambre de púas, una vez de cabeza para que la marea lo ahogue, y otra vez después de crucificado lo fusilaron. Pero afortunadamente no se murió Koji, sino el clon. Porque habían puesto un clon robótico para sustituir a Koji y a la mera hora... Un Doombot. Sí, agarraron el equivocado. Ah, sí, en Mazinger les gusta utilizar mucho los Doombots. Sí. Luego no se llaman Doombots, pero sí. Sí, pero sí, básicamente el Doombot. Es un simulacro. Sí. Recastear el simulacro. Exacto. Sí. Bueno, ese era otro punto. Ya está también Cars 3 en los cines. Hablando de... Entonces hay que ver si es tan dramático como se quedó en los trailers. Me recordó a Macross Plus. ¿Cars 3? Ajá. ¿Por? En el trailer mencionan que ya está compitiendo contra un auto automático, digámoslo así, que lo están manejando en forma remota. O sea, está peleando básicamente con, si se puede decir de alguna manera, contra un piloto artificial. Ah, ok. Entonces, Teo, me recordó a esa competencia en Macross Plus cuando... Cuando precisamente están peleando con tres y otro proyecto. Ya. Ah, pues habría que... Y todos volteamos al monitor. Ah, es que nos pregunta Ani Anonymous que Big Hero 6, la película animada, ¿qué nos pareció? A mí me gustó. Está creo bien. Que es una chulada. Está bien hecha. Visualmente ya sabemos que te van a dar un producto de calidad. De calidad. A ver, visualmente, outstanding. Me gustó además la... Hay un fan theory que dice que es un mundo donde el Eje ganó la Segunda Guerra Mundial. Ah, es muy por eso las ciudades americanas de todos modos tienen toda esta característica japonesa. Ah, yo creo que más bien es porque... Y de hecho hay hasta también, hay además de eso, hay otras simbologías dentro de la película que harían pensarte, oh, es un buen de Brian. Visualmente no te pide nada. Yo creo que en historia también es buena. Toca fibra, o sea, esos señores saben moverte el corazón bien. Y volvemos a lo mismo, se van a los tropes clásicos del anime, sí, aun cuando no sean razonables, dices... Bueno, la justificación del villano es de lo más estúpido del universo, pero no te importa al momento de ver la película. O sea, es hasta que sales y dices, hey, un momento, pero entonces si él, pero cuando entonces... O sea, pero oye, ¿qué? No era más fácil. Sí. Pero en este caso, pues sí, digo, ahí se caería la congruencia de cualquier historia de superhéroe. Uh-huh. No deben ser realistas. Hey, y bueno, ya que estamos aquí y están empezando a aparecer, saludo a todos los Garrisons que están activos. Y el Garrison San Francisco ya está levantando el puño y diciendo que Cars 3 es el paso de la antorcha a la nueva generación. Si es que nuestro corresponsal en esas tierras donde fluye leche y miel y toda esta tecnología está disponible. Eso no se debe decir cuando hablas de San Francisco. Pero bueno, eres de lo peor, Flash. Bueno, pero al final de cuentas, ¿qué? Tiene ese conocimiento el Master. Saludo también a nuestro master. Parole Officer. Exacto, no es Master solo porque sí. A nuestro Parole Officer y a Mugukan, un gran saludo también. Y gracias, Omachan, por echarme la mano con el Centobo hace rato. Pues bueno, entonces, creo que esos eran como mis dos grandes comentarios. Ah, bueno, y final, terminó la E3. Un montón de cosas salieron, algunas relevantes, otras no. Otras decepcionantes. Nos estamos dando cuenta que la industria de los videojuegos, sí, ya lo sabíamos, pero simplemente esto está como ratificando, son las señales del fin de los tiempos. Cuando las grandes compañías, su gran lanzamiento es una máquina que hace exactamente lo mismo que la que ya tienes, pero tiene mayor definición, y solamente eso está relacionado directamente con tu negocio de pantallas, estamos mal. Sí, y que los mejores juegos son remakes de juegos que ya habían salido. Exacto. Digo, The Shadow of the Colossus se ve no chulo, lo que sigue de chulo. Era chulo en su versión original. En lo que decíamos, a mí me emocionó, ¿verdad?, el ver la primera vez el primer coloso acercarse en el PlayStation 2. ¿Sí? Que lo ves chiquito, chiquito, le vientes una flecha y ves que la flecha se perdió. Y de repente voltea y empieza a caminar y a hacerse más grande. Y dices, ¿cuándo va a dejar de crecer? Por Dios. ¿Por qué viene en los hombros de alguien más? O sea, sí, ¿por qué vienen los hombros de otros 20 colosos? ¿Por qué las montañas lo están cargando, no? No, y de hecho, cuando yo jugué, había visto el tráiler. Pero no había entendido que el coloso era el nivel. O sea, no entiendes ese cambio de referencia de no. O sea, el terreno alrededor no es el nivel. Ajá, ese solo es el coloso. Es el marco para lo que está ahí, el coloso. Oh, fuck. Tienes que recorrer al coloso, lo cual me recuerda a lo que teníamos de tarea para revisar. ¿Qué era? Estábamos hablando precisamente del... ¿Ya podemos pasar al tema? Bueno, ya nada más nos pregunta Ultra Sol Galeo XY que quién creen que ganó en la E3, Sony, Nintendo o Microsoft. Creo que perdimos todos. Exacto, yo creo que nadie ganó. Este fue una E3... Empate 0-0 todos. Todos son malos. Es el pacto por México. Exacto. O sea, es de cómo hacemos las cosas de manera que el que pierda sea el jugador. Sí, increíble. Bueno, pero vean ese tráiler del nuevo remake de Shadow. ¿Vieron el de Dragon Ball Fighter? Dragon Ball No es de los que hicieron Fighter. Guilty Gear. Sí, pero de nuevo, es remake, o sea, estamos jugando con la idea. Sí, claro, entendieron el punto. Sí. El sistema funciona, nada más. Ando divertido. Dame más experiencia. Y bajo esa misma línea, en los remakes está... Capcom. Marvel vs. Capcom Infinite, que es la basura más grande del mundo, un pésimo trabajo, y ya no sé cómo está la jugabilidad, no he escuchado o no he visto algún comentario sobre la jugabilidad, pero visualmente es una basura. Sí, me causó mucha desilusión, incluso hay quien dice que no es así, que lo van a mejorar, pero... Pues, pero solo ¿por qué lo llevas a la E3? O sea, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Llegar a presentar basura como... Sí. Un perro se comió mi tarea, maestra. No, logramos. Eso me recuerda, ¿te acuerdas? Había un cuate, no me acuerdo quién demonios fue, ahí en nuestra preparatoria, que mencionaba que la manera en la que entregabas un trabajo malo o que no has hecho, y sin que el profesor te reprobara, era que agarrabas una JPG y la convertías en texto. No identifico quién fue ese campeón. Ajá, pero que dice, y entonces le llevabas el trabajo al maestro y decías, oiga, no sé por qué lo imprimió así. Entonces quedaba todo borroso. No, quedaba puro código. No, salía puro código. Sí, ya. Era la imagen en versión texto. Entonces obviamente salía un montón de símbolos. Entonces te decía, pues probablemente está dañado. Pues tráemelo. Y de hecho era en esa época en donde los disquets tronaban mucho, entonces tú podías hasta decirle, es que aquí yo tengo, la guardé en este disco. La iban a imprimir y decían, no, pues se ve esto. Entonces ya tenías como... Yo el truco que hacía es que los, les ponía password, pero si tienen encriptación en esa época, lo que salía era pura basura. Entonces el punto es, siento que Capcom lo que presentó fue eso. Sí, sí. O sea, fue un... Sí estoy trabajando, ¿eh? O sea, sí lo estoy haciendo, guiño, guiño. Pero no te presentó algo... O sea, era eso o no llevar nada. Sí, pero como dicen, tenías un trabajo, o sea, solo un trabajo. Llevar hacerlo. Caramelo visual. No, no, sea, bueno, exacto, ya, lo, ya de, como lo decía él, el gran trabajo es cómo hacemos para que la gente compre teles. Ese es el trabajo que tienen, el resto... Bueno, es... a nivel de las consolas, pero los publishers no deberían ser eso. Seguramente te van a vender el... Y además tampoco con... están haciendo mucha tarea porque Capcom está regresando a ser la versión N1000 del Street Fighter. Que además no es un salto tan Capcoms. Grande porque ya habían hecho una versión claro, así. Claro, sí, o sea... pero la última versión de Street Fighter es... No quiero jugar un multiplayer, o sea, quiero jugar un juego en el que yo puedo jugar contra los demás. No, y además, otra cosa que... Justo estábamos viendo el trailer de Marvel contra Capcom. Y estábamos diciendo que a ver qué tal se veían los diseños. Y justo Jihad me dijo, los de Capcom no van a tener bronca, los personajes de Capcom. Porque ya los han hecho tantas veces que no deben salir mal. Sí. Y los vimos y dijimos... ¿Cómo es posible? Son una basura. O sea, igual se les cayó el servidor donde estaban guardados. No, pero en serio, nada más faltó que lo actuaran live action con cajas de cartón de disfraz. Solo faltaba que fuera la película de Street Fighter. O sea, sí, de verdad, sí hicieron un Legacy of Chun-Li. Esto lo esperaría de Van Damme, pero no de ustedes, o sea... Exacto, esas Chun-Li son... Sí tomaron al cast de esa película retro. ¿Por qué Bison parece a Raúl Julia? O sea, tal cual... Pobre Raúl Julia, no era mal actor y qué pena que esa fue su última película. También, bueno, yo no soy fan de los shooters onda Halo Destiny, pero estaba viendo, presentaron un par más, ¿no? Sacaron... Que yo vi iguales. Ay, es que se parecen todos al final. Anthem. Ajá. Y... Que de hecho nos quedamos con ganas de ver la jugabilidad porque nada más se ve como el demo en video de todo lo que puedes caminar y volar, pero no... Pues sí, pero aún así puedes hacer algo decente. ¿Te acuerdas de este Castlevania? Que tomaron la máquina de God of War, literalmente, y solo la adaptaron a un juego de Castlevania. En el que estás dentro de... Estás como que... ¿No fue el de 3D el que salió para...? Uno que era tipo God of War, que estaba completamente... Igual. O sea, el único que yo recuerdo tipo God of War es Dante's Inferno. Fue de Play 3. Sí, ¿cómo se llamaba? Está padre. Es un God of War. Es un beat 'em up. Sí, era un beat 'em up, pero con monstruos de Castlevania, un protagonista, pues ya sabes, usando látigos. No estaba malo, o sea, la verdad, visualmente God of estaba War, padre. God of War en su momento era bueno. Sí le dio la vuelta al género, porque sí fue unas carnicerías, no era de... Viene un oponente de a uno. Sí. No, este agarraba... Uh-huh. Pero aquí igual... Es así como Bart decía, voy a pasar haciéndole así, mientras iba blandiendo las espadas con cadenas. Sí. Y si te encuentro en medio, ya valiste, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te acuerdas que había hasta Innocent Bystanders uh-huh. en el... Y se los llevaba también? ¿Verdad? Ah, ese era el God of War, o sea... Sí, te digo, o sea, tenía una interactividad de fuerte, padre. Lo único que siempre he odiado de esos juegos son los de... pasa por el tronquito sin caerte. O hace el brinco adecuado en ángulo para que te sostengas por las uñas. Yo odiaba eso en Tomb Raider, o sea, yo por eso ni pude acabarlos. Claro. De hecho, creo que el único juego que sacaron que suena bastante relevante. Innovador. Y que, tristemente, porque yo no soy fan de Xbox, fue el Cuphead. Cuphead es una versión como... En una estética de Merry Melodies. Uh-huh. Pero en el Merry Melodies, los primeros, cuando pues, estaba sacando... A ver, ¿qué se te ocurre? Ah, pues Cuando estaban experimentando con la cocaína. Exactamente. Ajá. Esos sueños ácidos que pusieron en papel. Sí. Y justo toman esa inspiración y hacen un videojuego 2D. Igual de Beat Them Up. Beat Them Up de dos... personajes que son dos cabezas de tazitas. Y se ve muy, muy padre. Va a estar también para Steam. Y es creepy. Además, ¿te acuerdas del episodio ¿te acuerdas del episodio de la dimensión desconocida? Del niño que saca la caricatura a la vida. Ajá, bueno, que mete a su hermana a la tele. O sea, ese tipo de experiencia te están... Sí, es tipo Félix el Gato, los hijos. Esas cosas estaban hechas por... Sí. O sea, estaba para traumatizar gente, la verdad, esas caricaturas. Y luego la gente me queda viendo raro así. Cuando les digo que el mundo... De los niños. Ah, es Castlevania. Tiene mucho de... Es bueno. Tiene un poquito de siniestro. O sea, después de ver las historias que les cuentas uh-huh. y las caricaturas que se ven, uh-huh. ¿Qué? Entiendes que en realidad sí, el hecho de que no los estés volviendo psicópatas por ello, quiere decir que su mente trabaja en una forma un tantito... diferente, sí. Rara. Bueno. Pero bueno, que va un poquito ad hoc de lo que... Literatura infantil es también un tema que se puede tratar, ¿eh? Porque hay cuentos muy buenos y autores muy buenos que se han llevado al cine que, bueno, las de Roald Dahl sobre todo son muy interesantes esas historias. Roald Dahl es el de Matilda, uh-huh. Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Nada creepy como ella. Sí, suena. Sí. El las gigante... dos. Ay, se me fue el nombre, sale hace poco. El buen gigante, mi amigo el gigante. Algo así. Creo que marketing no hubiera aceptado ese nombre. No, pero muy interesantes, o sea, porque el señor tenía esta onda de que los niños... Ah, las brujas, esa película que me claro, gustó. Ah, claro, las que los comentaban sí, ratones. Sí, sí. Ese señor tenía una idea muy rara de lo que a un niño le gustaba, porque los protagonistas a veces decían groserías o a veces hacían cosas bastante cuestionables éticamente hablando, pero eran muy aceptados. ¿Tú alguna vez me prestaste el libro este de Shadow and Evil on Fairy Tales? Ah, muy buen libro. Y precisamente habla de todo eso, ¿no? De por qué a un niño le puedes contar que Gretel empuja a la bruja dentro del horno. Sí, o que el pescador agarra y se arranca la sombra con unas tijeras, o sea... Sí, vamos, ese tipo de cosa. Pero ok, bueno. Pues ya estamos empezando a entrar un poco a la zona creepy. Ah, ¿podría hacer un anuncio, perdón? Sí, adelante. Todavía falta un poquito y se los voy a recordar más adelante. Pero va a haber una expo de magia que se llama Expo Brujas en... Bueno, comienza en finales de julio. Ah, es cierto, lo vi. Y voy a dar una ponencia ahí, el 3 de agosto, voy a presentar una plática sobre magia ceremonial. Quien anda aquí en la Ciudad de México por esas fechas, bienvenido. La entrada parece que, pues digo, va a costar por la exhibición, pero no sé las ponencias, puede ser que sean gratuitas. Yo les mantendré al tanto, gracias. Excelente, y con este anuncio de Astromante para que lo conozcan en persona, lo vean y puedan acceder es a sus verdad. Conocimientos. Tóquenlo. De hecho, pues, solo para que tengan en su cabeza una idea, es como la versión del Doctor Strange, pero con estilo. Ah, gracias. Pero región 4. Ah, ya le dieron la. Ya me mataste la imaginación. Bueno, y con el flacomentario del momento nos vamos a música. ギリギリ愛 Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ahora sí, para entrar de lleno a lo que es el tema que queremos platicar para dar continuidad al programa pasado. Así es que, Flaquito, tú que ya te habías empezado a explicarle a Ambrosio cuál era el drama. Ah, claro, mencionábamos acerca del horror en videojuegos, en anime, en cómics incluso. Y tratábamos de llegar primero que nada a una definición. Bueno, hay una diferencia básica entre terror y horror. El horror es visceral. De entrada, las películas de horror suelen generar una respuesta fuerte cuando uno lo ve. Entonces ya no es un simple terror de me está persiguiendo el asesino serial, sino es tengo un monstruo dentro de mi estómago que está a punto de reventar y comerme, ¿no? Ya hay tripas, es una situación muy fuerte, muy interna. Más, digamos, primal, como dirían. Es horror. O sea, alude más a la sobrevivencia. El horror es muy primitivo y es muy onda a los cuentos de Cthulhu, de Lovecraft. Ahora, los japoneses, hay un autor muy famoso que se llama Junji Ito, que tiene varias historias muy sacadoras de onda. La que a mí me gustó más se llama Uzumaki, donde es un pueblo donde todo se comienza a convertir en espirales. Ok. Espirales, sí. El humo se comienza a convertir en espirales. A las chicas el pelo se les comienza a hacer espirales. Ah, sí. Hasta... Por eso las mujeres con pelo chino son el diablo. Sí. Hasta que la gente se comienza a convertir en espirales. Y entonces comienzan a torcer como si fueran de pasta, de gelatina. E incluso algunos se comienzan a convertir en caracoles humanos. Ok. No, es un buen de Braille. ¿Eso cómo está disponible? Se encuentra en manga. Y se hizo una película, de hecho, con actores. La película no es tan buena, tiene buenos momentos, pero la verdad, ese es uno de esos momentos en los que el género de dibujo puede transmitirte a veces una reacción más fuerte que actores con malos efectos de CGI, o sea... Bueno, por eso lo de siempre, y la gran queja que tenía Alan Moore de no puedes adaptar un cómic a una película porque de entrada nació para hacer otra cosa, no una película. Bueno, de nuevo, eso va para la plática de las adaptaciones, sí, pero lo que es tú, a veces... El cómic te permite, o el manga, al final de cuentas son básicamente el mismo medio, te permite hacer una dinámica visual muy diferente de la que hace el cine. Sí, sí. Y bueno, vean, son tres volúmenes, se pueden conseguir a través de Dark Horse. No sé si ya está en español, se están traduciendo obras de Junji Ito al español, entonces puede llegar a través de Kamite o alguna de esas editoriales que están manejando manga. Vale mucho la pena, si les gusta el horror. ¿Me deletreas? Uzumaki, con Z. Ah, no, pero, bueno, el autor. Ah, Junji, J-U-N-J-I, Ito, J-I. No tiene nada que ver con sushi. Junji Ito. Y luego, bueno, Junji. Pues, hizo otra historia que no es tan buena. Bueno, en las imágenes para que se echen un clavado de lo que el tipo muy tulesco, ¿no? Sí, así totalmente. Muy... Aquí está Uzumaki. Totalmente visceral, o sea... Hay momentos que ves esa historia y sí te saca de onda feo. Black Paradox, Fragments of Horror, sí. Junji Ito's Cat Diary. Eso debe estar muy loco. Sí, se ve hasta incluso un tanto pulp, ¿no? Flesh and Colored Horror, Uzumaki. Uzumaki es muy buena historia. De hecho, vienen algunas imágenes allá abajito. Mira. Esto. Sí. El de la chica que le sale la cicatriz que poco a poco se comienza a convertir en una espiral en la cabeza. Hasta que la espiral se la traga completa y se traga todo lo que la toca. Uzumaki volumen 1. Ok. No, sí, son cosas raras. Pero como dices, este sería horror. Ándale, ahí ya es cuando se lo está comiendo. Eso es horror. Perdón, pero eso es horror. No hay otra explicación. Y tiene unas historias muy sacadoras de onda. Esa es la de... Creo que es la de los fetos que se niegan a nacer. Entonces cuando nacen... Ah, no, esa es la de los peces gigantes. Esa se llama Gio. Gio es otra historia bastante desagradable. De repente, de las profundidades del mar salen peces zombie con patas mecánicas. Ah, es cierto. Sí, en patas mecánicas. Los peces están como que descomponiéndose, pero las patas se alimentan de los vapores de descomposición y con eso se mueven. Pero lo macabro está que el vapor que están soltando los peces comienza a enfermar a la gente... Y la gente también se comienza a inflar y a botagar y comienza a salirles gases por todos lados. Y entonces las patas agarran conectan a ellas y se van caminando. Ok. Y acaba quedando que pues la situación es que no son los peces. El gas es el que es consciente y se transmite de ser a ser. Es como una bacteria inteligente. Ok, ok. Eso es horror. Gios se convirtió en anime, por ejemplo. Ahorita que hablabas de esa bacteria inteligente me recuerda al a la historia, ¿viste? O más bien leíste. No sé por qué cuando hablo de cómics siempre pienso en viste. Pero bueno, este es parte de ambos. Mr. Majestic en el final del mundo. Es muy buena esa historia. Y que una de las... Sí, basada en la de Asimov. Sí. Y que una de las sobrevivientes es un herpes inteligente. Es un herpes que ha desarrollado conciencia. Ajá, entonces también está ahí y dicen, bueno, pues sí, es un virus, es una cosa, digamos, monstruosa, pero en el final del universo... Van a sobrevivir las bacterias, sí, es probable. No, y además es... Toda la vida es valiosa, ¿no? Sí. Incluyendo esta. Bueno, pero sí, los japoneses tienen sus incursiones en el horror y en el terror muy buenas. Pero bueno, hablando de temas retro en videojuegos, había mucho sobre todo de supervivencia en los videojuegos tradicionales. ¿Nunca jugaron uno que se llamaba 13 Fantasmas? Me suena, es de PC. Me suena muchísimo. Es de PC. Hicieron una película. Mala. Ah, sí. Que coleccionaba... La que estaba en la casa de cristal, sí. Que era un gran... Es lo mismo, pero sin casa de cristal. El punto está que son 13 puzzles diferentes y en cada uno hay un fantasma. Y si la riegas, el fantasma te come. Es famoso por el meme de... Feeling lonely. Pero ese era todavía de los de texto, ¿no? Sí, sí, es muy viejo. Sí, sí, era de los que no tenían... Sí. Que no, te iban platicando no todo. Ajá. No, Alone in the Dark fue de los primeros que manejaba temática de horror. Sí, el abuelito de los survival horror. Uh-huh, uh-huh. Luego, bueno, pues el más famoso que todo el mundo ubica es Silent Hill, porque obviamente ese es el juego. Yo jugué el primero en PlayStation y sí les quiero decir que me dejó mal. O sea, sí. Porque además en ese entonces estaba trabajando en un proyecto muy inhumano. Y solo tenía... O sea, salía a trabajar a las 9 de la noche. Define un proyecto muy inhumano. De... No tenías día de descanso, trabajas de lunes a domingo. Ah, ok, ok. No, lunes pues a domingo. De 7 sí. a 9 de la noche. Es que estabas hablando de horror y me dices... Entonces, estaba practicando... Estaba pues haciendo experimentos con personas. O sea, casi, casi. No, esto era otra cosa. Era ingeniería. Pero sí, el punto no, pero es te que... refieres a las condiciones sí. eran inhumanas. El entonces, proyecto no era inhumano. Lo único que tenía era llegar a las 9 a jugar Silent Hill hasta las 12 de la noche. Ah, qué buen esparcimiento. Y sí, me había días que sí me sacaba mucho de donde el juego. O sea, porque sí juega contigo Silent Hill. En buen plan. Ah, oh, y es muy ¿te bueno. ¿Te acuerdas que el control remoto vibraba con el latido del corazón? Sí, cuando ya estabas muy herido, comenzaba... O después de correr. O después sí. de estar corriendo, el control sí. empezaba a vibrar. Sí. Esas cosas fueron incursiones en el género del horror y vaya, bien logradas. Había una Nintendo de la 16 bits, que se me va ahorita el nombre, pero la idea está que estabas en una mansión y te perseguía un fantasma que tenía unas tijeras gigantes. Y te quería matar. Entonces estaba chistoso porque era un juego contra la AI del juego. ¿No es Corpse Party? No. Porque en ese también, nada más que se lo vi para PC. Mm. Y sí, es un grupo de estudiantes que van a dar a un mundo onda Silent Hill, que de su escuela van a otra, a su escuela, pero toda destruida. Torcida. Y tienen que regresar antes de que el fantasma las mate. No, esto es muy viejo. Yo te estoy hablando de los 90s. Antes quizás. Sí, 90. Estaba muy mal el juego, la verdad. Porque era aleatorio totalmente. Entonces, había cuartos en los que podías correr del fantasma. Porque no le podías ganar, Y había cuartos en los que no podías correr del fantasma. Entonces, además, las que entrabas a un cuarto, entraba el fantasma detrás de ti y ya te agarraba. Game over. Y muere. Muere. Bastante macabro ese juego a su manera. Mi teoría es que es más fácil que los videojuegos y el manga tengan mejores ejemplos de terror, horror, que las animaciones. Sí, es que luego... Es que el problema de la animación es cuando es todo bien hecho así a mano, llamamos la animación tradicional, hay chance de que sea bueno. Pero, hijos, luego les da por meter CGI mal puesto. No sé si han visto la última serie de Berserker. No he visto los últimos. Berserker es muy buen manga. Ese yo lo clasificaría como manga de terror. Porque con todo y que él es un cazador de demonios. Es que es terror. el tipo está atrapado en una lucha que no puede ganar. Y está cada vez sacrificando más y más de él para lograr vencer al malo. El factor de vulnerabilidad, ¿sí?, que hablábamos, y de no ser incompleto. Pues, ¿sí? Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, hablando de eso, ¿sí?, nada más para checar, okay, si estamos en la misma regla, definición. Teníamos una tercera regla. Te tiene que importar el protagonista de la historia. Te importa el protagonista porque está cargando a su exnovia, que está sin memoria porque durante la situación traumática... La exnovia es a la que... Casca. A la que violan todos los demonios, sí. Espero no haber roto aquí alguna regla de la transmisión, por decir la palabra. Pero sí, no. Queda catatónica y con amnesia. O sea, la chica no recuerda nada. Y entonces Guts está llevando a la chica al otro lado del mundo para que el rey de las hadas, que acaba siendo reina, por cierto, pero bueno, yo no tengo problema con eso, le sane la memoria. Pero la pregunta es si tú quieres que sane después de lo que vivió. Uh-huh. O sea, realmente no es la vida que tiene ahorita mejor. Da igual. Uh-huh. Pero el punto está que la única esperanza de Guts y la razón por la que empatizas con él, porque no es un God of War, o sea, el tipo es bastante vulnerable. Sí, sí, sí, claro. Pero... Y de hecho la misma armadura le cobra la factura de salir al quite. No, ya se está quedando ciego por usar la armadura, por ejemplo. Entonces, el punto es que él tiene esta muchacha y su única esperanza de redención es que ella recuerde. Porque es como su conciencia, o sea, en cierto sentido, yo siento que Guts piensa, ella va a saber qué hacer. Porque él se siente muy culpable por todo lo que ocurrió. Claro, o sea, necesito verla recordando y que me diga te perdono. Ajá. No fallaste. Sí, te perdono por haberte ido, porque todo el pedo ocurrió porque se fue. Pero el punto está de que la historia es fuerte. Sí. Y sí, a veces los demonios están horribles, o sea, sí son muy onda Uzumaki, pero no es una situación de un horror tan imposible, tan cósmico. Sientes que Guts tiene una oportunidad muy difícil, pero tiene una oportunidad. Pero sabes que a final de cuentas tiene la oportunidad, que vamos, que le espera el final malo. No va a ganar, o sea, o se va a morir en el proceso. Es como el final de Lone Wolf and Cub, o sea, te echas una serie de 32, bueno, yo leí tomos, la versión de que publicó Dark Horse, muy buena. 32 tomos de la venganza de Ogami Ito, pero desde el tomo 10 ya dices, esto no va a acabar bien, o sea, esto va a acabar trágico. Y sí, efectivamente, es una tragedia que vale la pena leer cómo acaba, pero sí es una tragedia dura. Ahora, eso no es terror ni horror, simplemente es una historia trágica. Y arraya la tragedia. Es una tragedia. Por ejemplo, el terror se puede acercar mucho a la tragedia. Frankenstein, por ejemplo, es una historia de terror, en mi opinión, muy trágica. O sea, porque si leen la novela, no vean las películas, por favor. Las novelas te presentan una criatura inteligente. De hecho, nunca lo llaman Frankenstein para todo esto. De hecho, es el monstruo de Frankenstein. El monstruo de Frankenstein. Él... es una criatura consciente de su situación, de que no es humano, de que la gente nunca lo va a aceptar como es, y pues sí tiene mucho rencor hacia el doctor. Y con mucha razón. No, sí, sí, sí. Que sería, volviendo a Berserker, probablemente si recupera la memoria, Casca va a decirle, ¿y por qué fregados pensaste que era una buena idea que yo volviera a recordar, no? De igual manera que el monstruo de Frankenstein, la gran acusación es... ¿Por qué te creíste con el derecho de traerme al mundo, no? O sea, ¿quién te dijo que podías simplemente hacer esto y que te íbamos a aplaudir, no? Sí, y ahí es donde el Dr. Frankenstein dice, ¡ay, my bad! Exacto. O just for the lols. Sí, ¿cómo te arrastro a la papeleta de reciclaje, no? O sea, pero bueno, el punto es ese. ¿Te acuerdas en Robot Carnival? Perdón, sí. ¿Te acuerdas que hay uno donde un hombre se la pasa creando un, no me acuerdo si está haciendo una inteligencia artificial, un robot, que es una mujer, y que está trabajando en ella, hasta que ella cobra vida? Y dentro de todo, pues parece que es un cortometraje, de hecho, ¿sí?, no es muy largo, hasta que ella le dice que lo quiere. Y la respuesta de él es agarrar un palo de romper y hacerla pedazos. Eso no contaría también tanto como claro terror. Claro que eso es terror porque es darte cuenta que tú creaste algo con suficiente capacidad para amarte. Y también tú no ves más que una tostadora, o sea. Pero además es un poquito como una parte, creo que de lo poco valioso que hay en la esfera. ¿Te acuerdas de esa película? Ah, sí. Que dice, estoy contento de verlo. Dice, a mí me preocupa que diga eso. Porque si es capaz de sentirse feliz, quiere decir que también puede ser capaz de sentirse enojado. Odiar. Entonces, a mí eso me asusta más a que si me respondiera un cajero automático. Sí. Ahora, por ejemplo, un manga, bueno, anime también de horror. De terror, perdón. Higurashi no Naku Koro ni Gai o algo así se llama. Español se llama When They Cry. Es una historia muy interesante porque es terror psicológico. Es un pueblo en una, ya sabes, rural en Japón, donde los protagonistas son, ya sabes, los clásicos chavitos de secundaria. Pero hay una historia recurrente porque, como por el episodio 2 o 3, el protagonista se muere. Y en el siguiente número, en el siguiente episodio, todo está como si nada. ¿Viste Another? Bueno, del estilo, pero lo estábamos platicando el domingo pasado. El punto está que esta historia va de este modo. En ese pueblo, la protagonista es la chavita. Hay una chiquita ahí, Loli, que la mataron hace como 30 años. Pero el espíritu del santuario tuvo pena de ella y regresa el tiempo cada vez que la matan. A vivir de nuevo los momentos de ese instante. Entonces, de ella. De ella, pero entonces, ella parece una niña de 10 años y en realidad tiene la mentalidad de una mujer de 40. Y está atrapada en este ciclo eterno de que se repiten. Y siempre cuando ella muere, se repite todo el ciclo. Pero entonces eso quiere decir que todo el pueblo vuelve en el tiempo. Sí. Y entonces siempre llega este chavo nuevo de intercambio a la escuela rural, que es muy chiquita, bla, bla, bla. Pero comienza a ocurrir algo muy chistoso. Y de nuevo, es una historia de terror porque no sabes qué está pasando. Es, al final, sí comienza a activarse como un glitch en el sistema y logran romper el esquema y entonces liberarla de esta trampa. Hablábamos de los ciclos, ¿no? En ese, en la filosofía oriental, sobre todo japonesa, ¿no? De ya entraste en el ciclo, en la vuelta y bajarte del juego está cañón. Pero está padre porque la protagonista, no te das cuenta al inicio, es esta chava. Al principio piensas que es el chavo, pero cuando se muere y tú dices, bueno, qué chingados, comienzas a darte cuenta que ella es la que está viendo todo. Pero siempre lo está viendo con la duda de a ver si esta vez cambia algo, ¿no? Y descubre que el chavo, curiosamente, sí está cambiando en algunas actitudes. O sea, conforme se va repitiendo, él va generando una como desviación. Poder, sí, como poder continuar. Él no recuerda enteramente por qué, pero ya no toma ese camino. Sí, empieza a generar una desviación de un error. Y entonces al final logran romperlo. Es buena historia. Another es genial, ¿eh? A mí me gustó mucho. Aunque la verdad, si lo piensas un instante, es una historia muy tonta. Sí. Pero está muy bien contada. Exacto, porque tiene ahorita que lo estabas platicando, es el mismo componente. O sea, llega el cuate a la escuela. Y hay una regla en la escuela que no. Y empieza a preguntarse. Y la revelación esta de es que hay uno que no debería estar entre nosotros. Hay un fantasma. No sabemos quién es, pero uno de nosotros es un fantasma. Muy, muy buena. Pero aquí venía mi debate entonces. Bueno, antes. El máster dice que un manga de mini horror de la guerra es Akame ga Kill. Es bueno, porque sacrifican mucho cuando van perdiendo humanidad. Haz de cuenta que es un imperio que tiene estas como armas mágicas. Pero las armas mágicas tienen la esencia, muchas de ellas, de un monstruo. Entonces, si abusas del poder de esa arma, te vas convirtiendo en un monstruo. O sea, vas ganando taint. Y el imperio está súper corrupto, súper corrupto. O sea, más allá, o sea, más que cualquier sesión de rol de nosotros, así. No, realmente, está feo. Y entonces, los protagonistas son un grupo que son como los asesinos de la Resistance. Y entonces todos tienen estas armas mágicas, pero pues la idea está de que se juntan para matar precisamente objetivos estratégicos a generales que tienen un arma mágica con la cual están dándole mucha lata a la rebelión. Obviamente hiper roto al final, o sea, porque la mala, la general de generales, tenía dentro de ella un demonio de hielo, ¿no? Y llega un momento su rotura del sistema que podía congelar el tiempo. Sí, o sea. Bueno, pues sí, era de hielo. O sea, congelar. Ultimate combo, super poderoso. ¡Tuc! Congela todo. Freestyle. Y así mata a dos de ellos. Lo padre de Akame ga Kill es que sí se muere la gente. O sea, no es como que tu grupo de guerreros valientes son invencibles. Se van muriendo y bien feo, bien feo. Entonces es así como de chale, o sea, de los 5 que tenía, de los 5 que quedaban, así. Y al final, pues sí, es una hiper lucha épica, es onda shonen, donde el protagonista pues sacrifica su humanidad totalmente y se convierte en un dragón. Como, ¿recuerdas el Elseworlds de Batman de Mignola? Uh-huh. Que son puros horrores. Ese está de muy Lovecraft. Bueno. Qué bueno, ¿esto no has visto ese? No. Hay un Elseworlds de... Came to God. Es como si Lovecraft hubiera escrito Batman. Ajá. Yo la tengo, te la busco. Gracias. Y este... Ahorita y que me estoy mudando la encuentro. Digo, no vamos a contar detalles, pero es una visión de Batman. Ahí sí de terror, como decías tú, no de superhéroes, sino de terror. Uh-huh. Entonces cada uno de los villanos de Batman es un mito de Tulu. O sea, es, es algo... Está muy chido. Y además la dibuja el creador de Hellboy. Es buena esa historia. Okay. Todo ese Elseworlds está espectacular. Sí, son tres de... Son mini numeritos así chiquitos. Sí, es una miniserie. Son tres, yo los tengo, déjate lo busco. Ahorita cuando estoy mudando lo voy a encontrar. Pero bueno, el punto está que... Es que cualquier cosa puede ser cuestión de terror, ¿no? O sea, tan simple como... Es el enfoque. Despertar en el cuerpo de alguien más puede ser una historia de terror. Claro. No saber por qué... O sea, tú recuerdas que eras otra persona, ¿no? Ahí, es que ahí está el punto, es el enfoque, es lo que voy. ¿Te acuerdas que hay una película de Nicolas Cage, precisamente, Hombre de Familia se llama? Uh-huh. Donde él despierta y es otra persona. Pero te lo ponen como una película que es como upbeat, ¿no? Es para... Uh-huh. Pero en realidad el tratamiento puede ser al revés y puede ser... Pues sí, al final de cuentas es... Estoy atrapado en el cuerpo de alguien más, ¿no? O sea, eso te puede dar para... Claro. Y podrías explotar pues, todos los temas de pérdida y de... Hay una historia, había una serie de cómics que eran un tanto gráficos, hay desde lo brutal hasta uh-huh. lo... Pero hay una historia muy padre, salían por números. Hay una de un hombre que entra a un bar, como de chiste, ¿no? Y encuentra una mujer que es una así espectacular, una femme fatal, bueno, fan fatal. Mi reinita, ¿no? Sí. Total que la seduce, tienen su noche de intimidad y cuando despiertan están intercambiados de cuerpo. Eso es del diablo. Y le dice la chava, bueno, ahora ella dentro del cuerpo chavo. Ajá, le dice, ya sé que vas a estar confundido, pero es que esto es una maldición. Y te la acabo de pasar. Bye. O sea, todos los que, o sea, igual que el hombre o la mujer que seduje yo hace unos años, era en realidad un hombre que fue seducido a su vez por este cuerpo. Entonces... Ahora yo tengo tu vida y tú tienes esta. Y lo único que tienes por hacer es buscar a alguien a quien quitarle la vida. Y y además, o sea, y se va además con todos los recuerdos de él. Entonces no hay manera de que su familia no sepa. Sí, ella tiene todo. Tiene todo. O sea, porque además le dice, ya sé que eres casado, ya sé que bla, bla, bla, bla, y que... Pues sí, tu error fue ir a buscar con quién, ¿no? Que volvemos también a la parte de la moraleja, ¿no? Sí. El terror tiene también una parte educativa. Sí, siempre, o sea, y puede ser tan fácil como no recojas extraños en la carretera. Exacto. O sea, no hasta no estés buscando con quién en un bar. Sí. O sea, que puede ser incluso puede rayar en lo moralista ultraconservador, ¿no? Que lo que sea, por eso la Virgen era la que sobrevivía en las películas de terror, ¿no? ¿Nunca vieron esa película Ginger Snaps? Sí, la de las dos niñitas, sí, ¿no? Canadiense la película. Canadiense, es historia de hombres lobo, pero está muy asociado el despertar sexual con la licantropía. Entonces, esta chica, bueno, o sea, tiene un accidente con algo que parecía un perro en la carretera y no era un perro. Y entonces pues se convierte en un hombre lobo, ¿no? Pero lo divertido está que se vuelve súper sexy como parte del proceso. Sí, se vuelve un depredador. Sí, en claro. todos los sentidos. Luego hay una escena bastante perturbadora en la que se está cortando la cola. Porque le comienza a salir la cola, o sea, no es chido. Si pensaron que The Last Stand y Ángel limándose las alas era gráfico, la de... La ella cortándose la cola. Es Pero fácil. El punto está que chico con el que tiene relaciones, chico al que le transmite licantropía. Bueno, ¿Te acuerdas de esta película muy buena también, It Follows? Ah, sí. It Follows básicamente es esa premisa, es una maldición, uh-huh, literalmente de transmisión sexual. Sí. Ahora, una buena de miedo reciente, Babadook. No la he visto esa. Hijo de la tiznada, esa película sí me sacó de onda bien feo. Porque tiene ese extraño talento de que los protagonistas son cagantes. Entonces un niño como de 5 o 6 años, cagante como la poca abuela. Babadook. Babadook, ese australiana o neozelandesa. La mamá está tratando de sobrevivir después de un De Babadook. Está tratando de sobrevivir después de un divorcio muy difícil. Y el niño no ayuda, o sea, el niño es antisocial, atoso. Y entonces hay un factor de que el niño comienza a inventar que hay un monstruo en la casa. De Babadook. Y entonces, y cuando pasan cosas feas de que se rompen vidrios, fue el Babadook. Pero pues la mamá no le quiere creer y la situación sigue escalando. Bastante impresionante la historia. Muy bien hecha, muy psicológica. Ok. Ahí no es como que de repente el Babadook anda ahí detrás no de la gente. No es la bofetada no. De actividad. O sea, me refiero, no es la de actividad paranormal que te trae susto tras susto. No, y no es Freddy Krueger así apareciéndose. O sea, es un horror muy fino. Y la verdad, lo difícil es que no quieres a los protagonistas, los odias. O sea, el niño es odioso, odioso. La señora, la verdad, después de un rato ya te cae mal. Porque no le quiere creer al niño. Y anda con unos problemas de tratar de armar su vida muy desesperantes. Y en medio tienen un monstruo en la casa. O sea, digamos que tú eres el tercer habitante en la casa y estás harto de ellos. No, si por mí fuera, ya que se los coma. Pero es buena la película, está muy bien llevada. Nomás que sí está bien sacadora de onda. Mogo Khan dice que sí, que está violenta. Que ella ya la vio y... Hay una de un payaso que es... ¿It? No. Hay una de un cuate que va a una fiesta vestido de payaso de niños. Pero no me acuerdo ahorita, se me está yendo la trama si el traje que se pone de payaso está maldito o algo así. Pero de eso repente suena, se deschaveta. Eso suena a los Simpsons. Y acaba empezando a comerse a los niños de la fiesta. Oh, qué chida película. Pásame la referencia. Y de hecho buena. Sí, o sea, sí lo ves. Comiéndose a los niños, así de que agarra a uno y sí lo destapa como chaparrita y se lo come, o sea... No vayas a ver ese Uma Chan si ya el Babadook te generó conflictos como para que le sigas rascando. Sí, bueno, bueno, hay gente que le tiene miedo a los payasos, ¿no? Y pero va a una fiesta infantil. Sí, por eso, va a una fiesta infantil y de repente te digo, imagínate. Empieza a servirse del buffet de niños que hay ahí. Sí, una buena de horror en el espacio es la de Event Horizon, no sé si la vieron. Sí. Ah, sí. Sí, la del agujero negro. Sí, esa es una historia pues basada en el cuento con clásico. Con Dennis Quaid. Sí, es la historia del barco fantasma, o sea, al final de cuentas, o sea, nada más que aquí es una nave espacial que regresó de quién sabe dónde. Y pues van a explorarla y descubren que pues la nave está llena de algo. Muy buena historia. Conforme se van acercando al en la órbita de Júpiter, creo que quedó. Es una película muy bien contada que a final de cuentas... Sí, claro, me estoy equivocando. El título del agujero negro era de Disney, de ciencia ficción. Eso es muy perturbadora también. Sí. Pero es... Ah, cierto. Como les gusta hacer las cosas perturbadoras a Disney, ¿no? Pero sabes que no es una película para niños. Eso del capitán, la tripulación se me amotina y los convierto en robots. Tiene su nivel de añañita. Es que creo que no. Lo que decías de Superman entrando y diciéndole a Supergirl, hay de dos, o te me unes o te me unes, o sea. ¿Sí? Y puede ser con cables o por tu voluntad. Pues sí, de hecho, El Abismo Negro es un remake de La Tempestad de William Shakespeare. Uh-huh. Y no he encontrado. Yo he tenido ganas de volverla a ver. No he encontrado esa y dónde. Y Verdugo de Dragones, que también. Verdugo de Dragones es genial y sí tiene su elemento de terror. Pero me refiero, de ahí sale Vermithrax Peyorative. También de esa época sacó una Disney que se llama Ojos en el Bosque. A su madre, esa película también está bien sacadora de onda. Y las de Regreso a Oz no son amigables. Acá son, ¿qué es? ¿Ice in the Wood? ¿Así? No sé. Ice in the Wood, Disney. Ojos en el Bosque, Disney. Eso, yo creo que así. A esa película, ¿cómo me sacó un susto? The Watcher in the Woods. Watcher in the Woods. Es como un fantasy thriller de los 80. Sí, sí, estamos hablando de la época en la que creo Disney, que creo que entonces nos dio, exacto, que nos empezó a dar, a tratar de dar lo que Del Toro después quiso abordar, sí, del Walt Disney, a masterpiece. Sí, te digo que está Watcher in the Woods, es este de Dragon Slayer. ¿Y sabes cuál otra es muy buena? La de... es un cuento de Lovecraft, no, de Ray Bradbury, buenísimo, que se llama... bueno, le pusieron en español La Feria de las Tinieblas. En inglés es un cuento que se llama Something Wicked This Way Comes. El remake de Disney es muy bueno. Es una feria que llega al pueblo... y un carnaval. Un carnaval. Uh-huh. Y todos los juegos están malditos. Entonces, y le roba el alma a la gente. Entonces, el chavo, por ejemplo, hay uno que regresó de la guerra sin pierna. Entra al laberinto de espejos y de repente se ve con pierna. Y entra al laberinto y sale con pierna. Pero ya sale sin alma. Uh-huh. El carrusel, cuando lo hacían girar al revés, te regresaba en edad. Pero sin alma. Es buena la historia, está muy bien contada. O sea, el cuento de Bradbury es genial. Mi alma por volver a tener cabello. Hay unas pelucas que te puedes poner. ¡Malditos! Pero esas me cuestan, como diría Bart Simpson, pero el alma ni siquiera la uso. Pues hay un episodio de los Simpsons de eso. Luego no vas a poder entrar a ningún cine. Sí, ya no se van a abrir las puertas. Ya no voy a poder soplarle al refri de Holanda para poner mi nombre. Hay una historia de los Simpsons, ¿no? Que Homero se trasplanta el pelo del criminal. Del criminal este. Que siempre se me va su nombre. Snake. Y el cabello maldito lo comienza a hacer un criminal también. Que empieza a matar a los que lo mataron. A los que electrocutaron a Snape. Bueno, las especiales de la casa del terror de la casa del árbol de terror de los Simpsons son muy buenos, ¿eh? Hay unos muy tontos, pero la mayoría tienen un nivel. Muy buenos. Sí, son muy buenos. Y como se que ahí se deja algo que ya no hacen los escritores de los Simpsons desde hace como 15 temporadas. Es deschongarse. Y en los especiales de Noche de Brujas, como que sí se dan todavía esa idea de, pues esto, ahora sí que esto no es canon, por decirlo de alguna manera, pues vamos a volvernos locos, ¿no? Está bien, y creo que lo que lo hace pasable es que estén en el universo de los Simpsons. Entonces, de alguna forma, esa carga de... pues sí, deslactosa y las hace completamente light, pues volvemos, es más aceptable. Volvemos a lo que podemos digerir y lo que no, porque de hecho sí son, incluso llegan al grado de ser gráficas. Oye, pero como son gráficas. Los Simpsons son... no pasa nada. Sí, cuando todos se vuelven zombies, porque quieren revivir al gato. Ajá, la niebla que los volteaba al revés. Ah, claro, el de la niebla. Sí, sí, sí. O cuando la casa con voz de este... De este que fue James Bond. ¿Quiere amar? ¿Connery o Roger Moore? El de Pico de Dante, ¿cómo se llama este cabrón? Pierce Brosnan. Ah, sí. Perdón por... no se podían haber buscado a alguien más perdedor, perdón. Bueno, pero ponen la voz de... según la casa es como Hal. Que se termina... pero además mete a Homero al triturador de comida. Y cuando Homero regresa dice, no, pero sí alcancé a sobrevivir, tiene todo el cráneo del otro lado abierto, o sea... sí, sí, o sea, son... contadas. Son bastante buenas, son bastante gráficas, lo único que los hace digerible es que ya tienes todo un bagaje con ellos, sabes que no les pasa nada, ¿no? Sabes que van a estar para el capítulo de la siguiente temporada. ¿Sabes? Entonces, pues es divertido, están en el mood, lo cuentan. Es hasta un placer culpable verlos morir, o sea... sí. O verlos matarse entre... ¿viste? Hay una en la que traen al mundo real a Itchy y Scratchy, ¿no? Y sí, se pone hiper que le ponen pilas radioactivas al control remoto, entonces vuelven a hacen realidad la televisión. De hecho, se transportan a ella. Uh-huh. Y hay una parte donde meten a, creo que es a Homero, al show de Tommy Daly, y cuando lo sacan con ellos. Sí, no, pero viste cuando, que es como los otros, que están que es la familia, pero que la casa está embrujada. Uh-huh. Y está embrujada por la primera versión de los Simpsons. Están como fantasmas. Así todos mal dibujados. Ajá, ¿no? Los que estaban mal dibujados y todo. Bien. Y de ahí empieza ya después de Brian muy gacho, pero esa parte está también bueno, bastante, bastante entretenida. Pues sí. Bueno, pues en general el horror, el terror son géneros muy recurridos, pero no siempre muy bien logrados. Es que se requiere... Es que en un segundo se vuelve ridículo. De hecho, mi teoría... Estás en un balance en el cual se puede volver un over the top, que ya... Lo que decíamos, por ejemplo, de Army of Darkness. El primero es un intento claro de hacer terror. Después dijo, ¿saben qué? Hay un momento en la segunda parte de... Cuando la novia sale bailando en el bosque. No, cuando tiene encerrada la novia en el sótano. La cabeza de Alce comienza a reírse. Hay un lince también disecado y todos se comienzan a reír. Y la novia golpeando y golpeando para salir. A mí sí me sacó de esa escena bastante de onda. Pero ya cuando se pone la... ¿Mano la, biónica? Ya cuando se pone la sierra eléctrica, ya sabes que esto ya... Se valió. Y la de Army of Darkness es la prueba de eso y es increíblemente divertida. Si alguien no ha visto Army of Darkness, tiene que hacerlo. Hay que entender que ya eso cae en lo que se llama camp. Camp es un género en el cual es tan malo que es bueno. Sí, es Sharknado. Sí, o las del santo, o sea que vaya, son divertidas las del santo, no lo voy a negar. No, pero por ejemplo... Camp es un género. ¿De campar? Camp, sí, como de camp. Camp, movie. No, camp. C-A-M-P. Movie. Bueno, te van a dar 40 cosas. Camp style. Camp style. O sea, el problema del camp es que no puedes hacer camp adrede. Tienes que hacer, es accidental. Como las del santo. Como las del santo. No, pero todo, Army of Darkness es espectacular. Con todo, exacto. ¿Por qué es tan mala? Que es buena. Que se disfruta. Sí. Y tiene además... Camp Kitsch. Sí. Ajá, y además tiene una serie de... O sea, incluso culturalmente, esa película, él cuando va con el Necronomicon, le dicen, pero tienes que decir estas palabras. Clatu, Berata, Nictus. Y el otro así llega y dice, ya se me olvidó qué tenía que decir. Sí. Y empieza Clam. Lo dije. Lo dije, lo dije. Lo dije, cumplí. Y se le levanta todo el cementerio y dice, ¿pero qué? Si lo dije. Yo se indigna, está muy divertido. Y de hecho, en Magic, en Memory Lapse, hay una versión de Memory Lapse que es el counter que te regresa la carta al tope de la librería. Uh-huh. Que tiene de Flavor Text un camp. ¿Qué? Sí, bueno, de hecho, Clatu Berata Nictus es una frase usada en una película muy famosa que se llamó El día que la Tierra se detuvo. Mm. Uy, era blanco y negro todavía. Sí, era la palabra mágica y para que. Su remake con horrible. Keanu Reeves. ¡Horrible! El punto está que era la palabra con la que el robot dejaba de destruir cosas. Porque el tipo necesitaba que la chica entrara a la nave a recuperar no sé qué cosa. Y le dijo la palabra para desactivar al robot es Clatu Berata Nictus. Y de ahí viene la frase. Es con K. Clatu Berata Nictus. Ahí está. Berata Nictus. O sea, se ve que la gente no sabe escribirlo. O sea, abajo. Ese sí. Bueno, ahí está el de Army of Darkness. Seguramente es la escena. Te digo, es. Pues es más famosa que la fuente de la que salió, o sea... Sí, en el 51. Es muy buena esa película, yo la disfruté, o sea, esa es camp, por ejemplo, sin quererlo. Y ahí ya desde esa parte, es lo que ponemos con... Es un balance tan precario el del horror y el terror, que basta cuando te pones ya la... Sí, o sea, te puedes ir hacia lo ridículo en nada. ¿No vieron Cabin in the Woods? Sí, claro. Espectacular. Es muy buena película porque se muere Thor. ¿No has visto esa película? Se supone, para poner la premisa, se supone que hay Elder Gods viviendo en la profundidad de la Tierra. Ok. Y para que no despierten hay que hacerles un sacrificio. Pero el sacrificio debe ser atractivo. Ajá, y debe ser un sacrificio, obviamente, con un cierto nivel de organización. Todas las películas de terror evocan ese sacrificio. Uh-huh. Los arquetipos de la prostituta, el sabio, el guerrero, tonto. el tonto y la virgen tienen que estar presentes. Pero además, bueno, obviamente ese es en el occidente. Y se supone que hay organizaciones gubernamentales repartidas por todo el mundo, secretas, rehaciendo ese ritual. Una vez al año. Para que no despierten. Pero, por ejemplo, en Japón no hacen el mismo ritual. Ahí tienen que haber chavitas de escuela. Ah, y es como de como el aro. Y así. Y la historia comienza diciendo, es que fallaron, ya falló Suecia, ya falló, todo, empiezan a anunciar, dicen, nada más quedamos nosotros y Japón. Y tienen encerrados como en la de 13 fantasmas, todo a Hellraiser, vampiros, zombies, y son los que utilizan, tienen su cabañita en el bosque, donde invitan chavos. Ah, vengan a pasar unas maravillosas vacaciones. Pero es finalmente eso, es un homenaje a todos los tropes de horror del 2011. Es de Joss Whedon, es buena película. Y es muy buena. Y sale Thor. Y dura poco Thor, que es divertido. Sí. Cuando todavía no era famoso Thor. Cuando todavía era Cannon Fodder. Ahí está, sí. No se lo podían comer todavía. Sí. No, bueno, se va como los campeones, ¿eh? O sea, sí, bueno, se va in a blaze of glory. Es divertido porque no lo esperas, o sea, como el tipo, pues, lo ves y dices, es Thor, debe durar. Este la va a librar. No. Entonces, está muy, muy padre la película, si la quieren ver, es buena evocación. Y, por ejemplo, la pintura que está en Es el Slenderman y está bien creepy ese cabrón. ¿Te acuerdas? Bueno, ya con menos presupuesto y hace muchísimo más tiempo, ¿cómo se llama esta película también? Creo que también es con Dennis Quaid. La de que es básicamente un homenaje a Tulu. También de el escritor. Sí, es buenísima. Que es como Al borde de la locura le pusieron en español. In the Mouth of Madness. Esa película, ¿cómo me sacó de onda? In the Mouth of Madness. Muy buena. Es una película de que trata de un escritor donde Stephen King, que tiene su saga de terror. Pero desapareció. Mouth, es la boca. In the Mouth of Darkness. Of Madness. Madness. Ahí está. In the Mouth of Madness. Y y está por entregar el último tomo de su saga. Y la gente se está volviendo histérica porque no sale. Entonces lo mandan al representante junto. Mandan un detective con la representante de la editorial para que lo busquen en el pueblito donde se retira a escribir, pero se van dando cuenta que cuando llega novela, todo es verdad, que todo lo que él escribió está pasando en el pueblito. Es muy buena película, obviamente el paso del tiempo igual y no ayudó, pero yo creo que para los efectos ya no, pero todo el build up que hacen desde el principio hasta antes de que se supone que salgan. Yo creo que sí, todavía aguanta algunas escenas. La de la bici, La bici cuando sale, la que copiaron luego al exorcista, que sale la mujer caminando arqueada hacia atrás. Sí. Es con Sam Neill. Es buena película, Esa está muy bien hecha. Creo, el final, la animación del final ya no ayuda, que era lo que decíamos, ya cuando le quieres meter CGI y ya se cae. O en este caso, que básicamente era stop motion, onda Evil Dead. Sí. Uh-huh. Obviamente ya no se ve bien. Pero toda esa parte de luego de querer salir. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a... Tú estuviste cuando fuimos a Cuernavaca una vez con Nacho, Mogo, bueno, Mogocán y todo ahí, la bola? Tú no estuviste ahí, jugamos una sesión de rol y básicamente les jugué un setting como este. No estuve ahí. Y estaban friqueados, o sea, sí les saca a varios, sí les sacaron, todavía estaba Sandra. Uh-huh. Bueno, fue bastante interesante porque sí, solamente con plantearte ese setting de la carretera, uh-huh, bastó para generar un ambiente bastante tenso. Bueno, pero el punto es género de terror, género de horror, películas clásicas. Juegos, videojuegos, por ejemplo, ¿han visto? ¿Cómo se llama? Clock Tower, ya habíamos. Si quieres, vamos por un par de rolas y cerramos con la parte de videojuegos porque. Va. como siempre, se nos fueron las 2 horas como agua entre las manos. Chido. Entonces vamos un par de rolas y regresamos. Estamos en Mecha Garrison, estamos con Ambrosio y con el Flaquísimo y regresamos en unos minutos. We'll be right back. Y bueno, ya estamos aquí de regreso para nuestro último bloque bastante rápido en nuestra despedida. Gracias por estar con nosotros. Lástima durante esta llamada. Que terminó el festival de hoy. Pero por bueno, si pensaron que no había horror, nosotros cantando. Exacto, el Meca Garrison de hoy. Pronto volveremos con más insanidades. Meca, nuestro rey. No podemos competir con eso. Sí, ya, ahora sí tengo miedo. Ahora sí tiró el micrófono. Bueno. Videojuegos. Como para hacer la recapitulación final de un top. Silent Hill, el 1, sí, es genial. Sí. El 2 es bueno. Uh-huh. Resident Evil es horror survival, pero es bueno. Pero los primeros. Sí, los primeros. Sí, antes de que te volvieras... Discúlpame, ¿no? Mansa, yo después del PlayStation 2 ya no tuve consola, o sea, entonces creo que qué estoy... Bueno, creo qué bueno. Que estoy pensando en los primeros. No perdiste mucho. ¿Cuál otro? Clock Tower es muy bueno. Haunting Grounds. Sí, están los de tipo Alone in the Dark, que tienen algunos momentos muy buenos. Curiosamente, ese es un tipo de género que todavía sigue dando muy buenos juegos. Ahorita vi el tráiler de Call of Tulu, que se ve increíble. Frame, ¿cómo se llama? Fatal Frame, hijo de la fregada, ese juego a mí se me dejó bien mal. Ese sí era de las fotos, ¿no? Sí. El Fatal Frame, ese es el que trataba yo recordar. Ese me dejó bien mal, o sea, es un juego muy, muy bien hecho, muy desagradable, vaya, pero en buen sentido. Sí, sí, ese también lo estaba recordando. Sí, de repente lo confundía un poquito con el de Clock Tower, pero es Fatal Frame. Ese es un juego que si pueden visitar quien tenga la oportunidad, adelante. No se van a arrepentir si les gustan los sustos y el estar el de repente poner el juego en pausa y darte cuenta que te están temblando las manos. Sí. ¿Cuál otro? Estoy pensando. Digo, porque hicieron remakes de Viernes 13, pero esos no son buenos. Nah, todos los juegos de Viernes 13 fueron una basura. Alone in the Dark Clock Tower. Creo que está muy cerrado porque el resto tiende a convertirse un poquito ya en un festival, ¿no? Sí. Bueno, ahorita estaba viendo el tráiler de un juego que me gustó, que ahorita se me va el nombre, que eres un detective. Muy onda Silent Hill, la temática y la, pero las gráficas están muy padres. Es algo como el viaje adentro o algo así se llama. De hecho es el segundo, nunca vi el primero, pero está muy bueno la presentación. Y ya hay anunciado precisamente uno de los anuncios de la E3 que valió la pena. Es un juego para PC basado en Call of Cthulhu. Vale mucho la pena, vean el tráiler, está terrorífico. ¿Cómo se va a llamar ese juego? Call of Cthulhu. Así tal cual. Call of Cthulhu. Es buen juego, está muy sacador de onda eso. Si le pueden hacer digamos buena adaptación al texto original. De Lovecraft. Sí, está muy bueno. O sea, vean el intro, vale la pena. Bueno, lo que presentaron. Lo han intentado, ¿no? Alguna vez sacaron hasta un trailer de una película que iba a salir de Call of Cthulhu. Que de hecho nunca la vi. Perdido. Sí, nunca la... Hubo una película en blanco y negro muy buena. No. Estábamos por ahí de la prepa, entre la prepa y la universidad, cuando salió el primer tráiler de esa película. ¿No era uno en blanco y negro? No. Porque hay uno que se llama Call of Cthulhu, que es muy bueno. En la escena que más recuerdo del tráiler, viene una jaula flotando en el mar y vienen las manitas asomadas de la gente que está dentro. Mm. Esa loco. Es como la parte más sacadora de onda. Sí, bueno, obviamente hay muchas imágenes al respecto, pero se quedó en eso, ya nunca supe qué pasó de... Y obviamente el internet era joven, no teníamos tantas maneras de indagar. No estaba tan indexado, era al inicio. Yo creo que son... No alcanzó a llegar a fondearse correctamente. Sí. Y se quedó como, en el puro trailer. Como una buena idea. Un proyecto. Porque también otro proyecto que iban a sacar era... ¿Te acuerdas que sacaron la segunda parte de La Cosa del Otro Mundo, de Thing? Sí. Pero estamos hablando de videojuegos ahorita. Sí, no, pero a lo que voy Pero aún así quiero hablar de películas. Pero ya hablamos del tráiler de la película de Tulu. Bueno, no, pero ya estamos el videojuego. Bueno, el punto es de que iban a sacar una película los mismos que hicieron o que querían hacer el The Thing, el original. Y había un videojuego. Pero que era de un barco. Y ahí voy, precisamente. Uno de los juegos también de survival horror muy buenos era The Thing. Uh-huh. Que eres el party que va a la expedición, a donde estaba la expedición, sí, a ver qué les pasó. Pues de hecho, en mi opinión, la mejor versión de The Thing es la de Pingu. Si alguien puede verla, ¿sí? Vale mucho la pena. ¿No has visto Pingu contra la Cosa del Otro Mundo? ¿Pingu? Pingu. Pingu, el pingüinito de plastilina. Hay una animación, un cortometraje de Pingu así hecho de animación de plastilina de la Cosa del Otro Mundo. Que Carpenter dijo que estaba genial, ¿eh? Sí, y está muy buena, sí. Creo que alguna vez la compartí en el Facebook, ahí luego lo puedes... Sí, pero ya me di cuenta que te tienen bloqueado igual que a mí, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, güey. Desde que uno empezó a... Desde que te pones a mandar felicitaciones por el Día del Padre, te bloqueamos. Sí, es una manera rápida de que te bloqueen, ¿eh? Pero no tengo mucha gente a quien mandarle, a mi papá. Pues por eso. Yo voy a felicitar a mi padre. Es el único que me consta que es... Bueno. Todos los demás, pues digo, felicidades por pensar que eres el papá, pero... Porque no podemos estar seguros. Pero yo como soy copia calca, como soy la versión criada en cautiverio de mi padre... La versión mini-mi. Exacto, tío, pues, ves que en cautiverio no se desarrollan tanto. De ahí yo no tengo duda. Bueno, otro videojuego... Bueno, ya estábamos. Hablábamos de Fear en PC. De hecho, PC tenía varias más. Pues, no sé si ya cambió, pero yo soy de una época en que los videojuegos de PC luego eran mejores que los de plataforma. No, lo siguen siendo. Casi siempre migraban después a PlayStation o algo así, pero comenzaban siempre un juego en PC, bueno. Alguna vez lo platiqué, creo que con mi hijo, con Ricardo. Ajá. Con Rich, mándame felicitación. Hijo naturalizado, exacto. Que difícilmente las plataformas pueden competir con la versatilidad de la PC. Uh-huh. Desde los periféricos, o sea, el tener un mouse, teclado. Sí. Pero creo que la principal limitante es la compra de la licencia y las herramientas de desarrollo. Uh-huh. Tú puedes llegar y abordar el desarrollo de un juego para PC con menos recursos para regalías y uh-huh. demás y bla bla bla, que si tú quieres ir a construir un juego para la consola que sea de tu elección. Entonces eso hace que sea un lugar más con mayores facilidades. Con mayores facilidades para que tengas ese tipo de cosas. Y de alguna forma, como lo hemos platicado, el tema del terror termina siendo especial y tienes que hacerlo muy bien para pues que tenga éxito. De tal suerte que si no tienes de entrada el renombre o el soporte necesario, pues el que llegues y le digas a cualquier casa para publicar, oye, quiero hacer uno de estos para la consola, dame N cantidad de millones de entrada, va a ser más complicado. Pero pues sí puedes irte con un desarrollador de PC, decir, ah, pues vamos a echarlo, entrará como uno más. Lo vamos compilando y vamos viendo si le vamos metiendo más galletas. Exactamente, y si no, pues ya lo pasas al... Un poquito de terror, no tanto de horror, es este juego, se me va el nombre, de que es una ciudad submarina. De que es la de los Bioshock. Bioshock tiene cierto elemento de qué jodidos pasó aquí. Al final de cuentas sí te da mucha atención y es muy creepy. Tienes toda la razón. Bioshock es un muy, muy bueno. Y creo que sí lo vende bien. Sí. La historia no es bonita. No sales, es survival. Es una situación complicada. Y eres vulnerable. Terminas entregando parte de ti para poder salir. Si tienes el final malo, puedes llegar a tener un final bueno que al parecer te hace pensar que todo salió bien al final. Yo pondría también como en la lista, a pesar de que ya hablamos de Silent Hill, yo pondría aparte el, creo que es el 4. ¿El de Room? El de Room. Porque no se supone Hill. Que iba a ser de Silent Hill. Era bueno eso. Y por lo tanto, pero la dinámica es muy buena. Saca de dónde ese juego está. Sí, sí. Y exacto, como que es una otra, es como ver un Silent Hill hecho por otro estudio o algo así, a pesar de que es el mismo. Uh-huh. Y a mí me gustó mucho. El final también tienes esa... Eso que introdujeron también de, híjole, ¿qué crees? Hay más de un final. Sí. Se convirtió bueno, también, ¿no? Porque vas en la desesperación también de que incluso el sobrevivir no basta durante los niveles. Uh-huh. Porque no estás asegurando que las cosas salgan bien. Que las cosas salgan bien, exacto. Bueno, Silent Hill, la verdad, en mi opinión, me molestó mucho en el primero las condiciones del good ending. O sea, eran prácticamente, si no leías la guía... Eran prácticamente injugables, o sea, tenías que conseguirte el agua negra que estaba en el drenaje. Pero además tenías que haber recogido el espacio. La cosa que se cae. En la alfombra para poder salvar a la policía. Que te agarra balazos en el... Esa escena de cuando te peleas con ella del carrusel está muy buena. Que está sentada en un caballito, además así como que toda... Muy, muy de In the Mouth of Madness. Ajá. Esa parte de... ¿Por qué todo mundo parece estar tan contento y tan... O sea, estamos en medio de esto y ese movimiento tan... Sí, tan raro. Tan raro en el contexto, ¿no? Uh-huh. Eso es terror. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Y como dices, mal logrado, se va a ver ridículo. Va a parecer musical. Pues sí. Bueno, pues... Creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos tenerlos la siguiente semana. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar, pero bueno, sí adaptaciones sabemos. Adaptaciones de géneros de películas hechas a basadas en cómics. Y manga, supongo, ¿no? También. Puede ser. Híjole, los japoneses han hecho cada patada de bueno, bolas. Pero al menos se disculpan de que ellos no son los que hicieron el Dragon Ball que salió en cines aquí, ¿no? Ah, claro, cierto. Bueno, que si dices, oye, ¿y siquiera leíste? ¿Y siquiera sabes a quién lo estás diciendo? ¿Prendiste la tele? Algo, o sea. Pero bueno, podemos hablar de eso, sí. Pero este fin de semana vas a estar disponible o nada más. ¿Es el primero y el 2? Ah, no, pero el próximo. El siguiente es 25. ¿Sí va a haber? Pues yo pensaría que sí. Vamos a revisar cómo fluyen las cosas y ya confirmamos bien la participación de nuestros porque nos toca madrugar invitados. Ese día, ¿no? Ese domingo. Sí, va a haber que madrugar, pero en una de esas sí podríamos llegar, porque tampoco es tan tarde. Pero luego... Sí, yo creo que sí, podemos organizarlo y ya lo checamos. Si no lo bien. Hacemos de donde estemos desayunando. Exacto, sí, claro. Sí, venga, claro, pues. Tacos, el tizoncito, patrocinador oficial de Mecha Garrison. Sí, vengan todos juntos. Pues sí, vamos a checarlo. Pero, pues, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en las próximas emisiones. Gracias a nuestros invitados. Ambrosio, el astromante. Nos hacía falta aquí el astromante. Ya nos hacía falta. Sí, nos puso la dotación de, claro. de conocimiento. Y el flaquísimo. ¿Algo quieran decir? Al menos un hasta luego. Pues gracias por aguantarnos el día de hoy. Esta segunda parte del tema de horror fue por los comentarios de que nunca entrega la segunda parte de los temas que deja aparte. Entonces dijimos, sí, vamos a cumplir al menos esta. Bueno, pues si tienen un tema en especial, por favor avísenos. Siempre podemos tratar algo. Hay ciertos temas que preferiremos no hablar, aunque sabemos un chingo de ellos, como hentai, porque eso nos puede meter en problemas con la administración del local en el que proyectamos. Pero, ya saben, así que pues podemos hablar de temas generales. Siempre vamos a tener esta actitud de viejitos en la barda gritándoles que se salgan del jardín. Pero al como menos, los viejitos de los Muppets. Pero al menos estamos tratando de decirles buenas historias, buenas películas, cosas que vale la pena ver. Espero se hayan divertido. Pues muchas gracias a todos y vamos con la pequeña música de salida de Castle Crashers.